allí en Johannesburgo, pero estamos con Nicolás Álvarez, el otro enviado de Nacional, de la radio pública. Nicolás, te saluda Sergio y Marta desde La Rioja. Buen día y buenas tardes para vos. Hola, Nicolás. Un saludo cordial a todo La Rioja. ¿Ahora me escuchan? Sí, ahora te escuchamos bien. ¿Cómo te va, Nicolás? Bueno, porque ¿cómo? Había perdido. Muy bien, un saludo cordial para todos ustedes. Había perdido el retorno. Estamos en Plaza Hatfield, aquí en el centro de Pretoria Este, a muy pocas cuadras del predio donde está la selección argentina de la Universidad Nacional de Pretoria. Es un día festivo para Sudáfrica, es el día del comienzo de la Copa del Mundo, es el día del debut del equipo de Carlos Alberto Parreira. Aquí vemos un montón de sudafricanos que están haciendo una especie de himno, le ponen todo el calor y el color, están celebrando con esta música en particular. Escuchen a los sudafricanos. A ver. Bueno, ahí está toda la expectativa puesta en un país justamente que hoy está conmovido y interesado en la fiesta de fútbol. Hoy ha fallecido la bisnieta de Nelson Mandela, una niña de tan solo 13 años como consecuencia de un accidente automovilístico. Esto de alguna manera empaña lo que es la apertura del Mundial y el debut de Sudáfrica. Pero bueno, esta es la noticia de esta hora de la tarde para nosotros, de la mañana para ustedes. Nicolás, esa cornetita, la bucela es Marta. La bucela. ¿Están molesta como dicen o no? Repetime porque... Sí, Nicolás, a ver si me escuchás ahí. Ese zumbido, esa corneta que tenés atrás, esa babucela, ¿es molesta como dicen todos? He perdido totalmente el retorno, simplemente le digo que sí. Lo más importante de la conferencia de Maradona es que no confirmó el equipo. Por la tarde, el último ensayo desde el punto de vista táctico, el optó Messi, le dejó el mejor mundial, y dijo que Mascherano es el jugador que más se le parece. Elogió a Sudáfrica, ponderó las virtudes de este país hermoso con la calidez de su gente y criticó con dureza al morocho. No lo mencionó a Pelé, no lo mencionó en cuanto al nombre, pero hizo referencia en cuanto al 10 de ellos, al morocho que estaba en contra de la designación de Sudáfrica como sede de la Copa del Mundo. Sudáfrica hoy está de fiesta. Hoy el equipo de Parreira debuta en la Copa del Mundo y eso es lo más importante de Argentina, lo que dejó la conferencia de Maradona que vivimos por Radio Nacional a través de todo el país. Mañana debuta la selección argentina frente a Nigeria en el estadio Ellis Park de la ciudad de Johannesburgo. Te mandamos un abrazo, Nicolás, te mandamos un abrazo. Vemos que es imposible por ahí tratar de conversar, ¿no?, por el ruido que hay, pero bueno, desde aquí, desde La Rioja, toda la suerte y que tengan un excelente mes ahí en el Mundial de Sudáfrica. Muchísimas gracias, los abrazo a la distancia, sé de la expectativa que hay en toda la Argentina, sé de muchos que están ahí en La Rioja, en esa provincia tan hermosa de nuestro querido país, así que estamos siguiendo minuto a minuto lo que pasa con la selección argentina. Insisto, Sudáfrica es una fiesta, vive un día muy especial en la apertura de la Copa del Mundo. Te mandamos un saludo grande, Nicolás, tanto para vos como para Santiago. Buen trabajo. Chau. Igualmente para ustedes, lo mejor. Hasta luego. Bueno.